Cuántos momentos de mi vida yo he perdido, solo esperando las migajas de tu amor. Tu indiferencia me hace ver como un mendigo que clama a gritos unas obras de pasión. Yo el nazareno que por ti me crucifico, y tú el judío que me parte el corazón. Yo ya no sé si arrepentirme de quererte o continuar como una sombra tras de ti. A veces quiero echarme atrás y hacerme el fuerte, coger las sobras de mi orgullo para huir. Pero me basta con que me hables dulcemente para que encuentres otra vez tu esclavo en mí. Es necesario que me digas lo que sientes, en tu mirada claramente puedo ver que buscas formas de decirlo y te arrepientes, porque imaginas que tu adiós me va a doler. No me lo digas, que yo entiendo fácilmente, no tienes sitio para mí, bella mujer. Tal vez lo tuyo no es amor sino capricho, tal vez lo mío es muy poco para ti. Tal vez me tienes compasión y estás conmigo, ¿por qué no quieres por piedad verme sufrir? Pero me hiere mucho más tu amor fingido que aquella cruel verdad que no quieres decir.